Webstacks son tareas a través de la web donde el aprendizaje se obtiene mediante la realización de cualquier tipo de actividad diseñada para ocupar al alumno en el uso de la lengua de forma comunicadora o reflexiva, la cual estará enfocada al significado de la actividad. El formato de una Webstacks puede ser variado, aunque siempre hay algún elemento introductor del tema y de los objetivos, y un proceso estructurado de realización mediante el cual la Webstacks estará enfocada a obtener las respuestas que generen una comunicación y una reflexión del tema elegido, en el cual un grupo de integrantes, alumnos y maestros pueden interactuar para la búsqueda y logro de esa respuesta comunicadora o reflexiva en determinado ámbito.